tenido relaciones sexuales no protegidas. Estas personas tienen riesgo de haberse contraído la hepatitis C, y lo importante es que si uno no se hace el diagnóstico, no sabe si tiene la enfermedad, porque, como les dije antes, pasa muchos años asintomática. Así que eso es muy importante, además, porque sabiendo si uno tiene hepatitis C, puede hacer un tratamiento que actualmente, en los últimos años, ha habido muchos avances. Es una enfermedad que ahora se trata y en el 99% de los casos se cura. Pero claro, ustedes hacen el test y aquel quede positivo, ¿cómo es el trabajo de ustedes? ¿Cómo sigue? ¿Lo derivan o ustedes hacen cargo del tratamiento también? Sí, mira, una vez que se hace el test, sí, se deriva al servicio de infectología del Hospital Ramón Santa Marina, y ahí obviamente, si el paciente se confirma que tiene una hepatitis C, lo que se hace es que se hacen todos los estudios para evaluar en qué estadio está y para solicitar el tratamiento. El tratamiento se solicita a través del Ministerio, de la Secretaría de Salud. Para las personas que no tienen obra social, las personas que tienen obra social, el tratamiento se gestiona a través de las obras sociales. Desde hoy hasta el 28 uno puede hacerse el testeo. Exactamente, puede hacerse el testeo, son test rápidos. Personas que quieran o que tengan deseo de saberlo, o que hayan tenido, como decía, algún factor de riesgo, o simplemente porque tienen la sospecha, se hacen el test, damos en cualquiera de los centros de salud, y ahí se va a poder determinar si tienen o no la enfermedad. ¿Es gratuito esto? Esto es gratuito, obviamente. Es gratuito y voluntario. Gracias. No, por favor, ustedes.